AM530. Y cuando comiencen a... Estamos realmente en problemas. ¿Y dónde? Porque el gremio docente... Parcialmente nublado, sin lluvias, pero muy fresco. Me encantaría... Esta es una interferencia de Bigote Psicodélico. .blogspot.com. Ahora en el mundo hay un movimiento muy amplio, ¿no? De gente muy diversa que quieren sinceramente cambiar el mundo y que están buscando las soluciones y que de cierto modo ponen la carne en el asador. Y es lo que es súper interesante. Tiene mil nombres diferentes y a mí no me gustan las etiquetas y no le doy nombre porque las etiquetas es otro peligro. Pero está, ese movimiento existe. Venid aquí chicos que os quiero yo hablar del gran héroe Homer y el malvado Barnes. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino. Si lo dejas a la suerte, puedes darte por vencido. Súper desvirtuado por los medios de comunicación. Siempre pasamos por una pandilla de iluminado, cualquier noticiero. Pero está, ese movimiento existe y está creciendo cada día. Y creo que algo de miedo al sistema ese movimiento ya está haciendo, porque si no, no hubiera tanta denigración por la televisión. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Por ahora lo importante es frenar la locura del sistema. Para eso hay que ser millones. Y hay que estar todos juntos y unidos. Aunque no pensemos todos igual. La prioridad por ahora es el futuro de nuestros hijos. A todos. Cuando consigamos un futuro mejor para nuestros hijos, ya será tiempo de charlar entre nosotros de cómo ves tú el mundo, cómo lo veo yo y cómo lo planteamos. Pero por ahora hay algo súper importante y vital y que es lo más urgente, es frenar la locura del sistema. ¿Cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? ¡Vamos las bandas!